Pues con esta música, con esta marcha cofrade amargura que nos solicitaba Juan Pedro Ordóñez para despedir ese encuentro de actualidad local que manteníamos con el director de la Banda Municipal de Música, nosotros vamos a seguir informándoles de asuntos cofrades, porque ya saben, está muy próxima la Semana Santa en nuestra localidad y no solo se preparan los músicos, también se multiplican los actos que se llevan a cabo dentro del marco de la parroquia. Actos y cultos que durante estos días estamos viendo. Ya se celebraba el Vía Crucis del Hermandades con el Cristo del Calvario recientemente y ahora este fin de semana, en concreto mañana sábado, va a llegar el Vía Crucis parroquial organizado por la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios. En este caso, pues contará como siempre con el Cristo del Perdón. De este asunto vamos a hablarle nosotros hoy en la mañana con Aurelio López, con el hermano mayor de la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios, que ya nos acompaña a través del teléfono. Aurelio López, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, está ya la Semana Santa a la vuelta de la esquina y esto se nota porque llegan todos los actos cofrades, actos de carácter, parroquial, ¿no? En este caso que se desarrollan en nuestra localidad y vamos a recogerlo, vamos a informar de ellos. Por cierto que durante toda la jornada de hoy viernes permanece expuesta la ermita del San Antonio en Devoto Besapié, la imagen del Santísimo Cristo yacente también, por cierto, ténganlo en cuenta, con ese acto que se lleva a cabo en la ermita del San Antonio y con la imagen del Santo Cristo yacente. Y mañana sábado vamos a tener también pues el Vía Crucis que se organiza por parte de la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios y que va a llevar al Cristo del Perdón, creo que desde el convento al Calvario, ¿verdad? Exactamente, como viene siendo ya tradicional desde unos años, pues mañana toca el día del Vía Crucis que organiza en este caso la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios. Cuéntanos cómo se está preparando, cómo se va a llevar a cabo lo que es el acto penitencial con ese recorrido que va a tener lugar, en fin, y cómo puede afectar también la meteorología, ¿no? Porque está previsto que sea mañana sábado a partir de las 9 de la noche y si echamos un vistacillo al tiempo que hemos estado mirando con el tema de los toros, pues por la tarde del sábado indican ya que podría aparecer las precipitaciones. Cuéntanos un poco cómo se organiza esto. Bien, esto tiene como se suele decir, poca organización, ¿no? Porque eso, por la mañana se va el crucificado, se pone las parihuelas que se tiene preparado y se adorna como una cosa que no lleva ni adornos ni solamente en los pies un ramo de flores. Eso, vamos, que está en un par de horas, está todo preparado, ¿no? Lo que sí, como tú bien has dicho, yo ayer tarde también estuve viendo ya la meteorología y parece que, bueno, ya el año pasado creo que fue el año pasado o el otro, hubo que suspenderle porque, claro, al Calvario, si fuera un viacrucis normal y corriente por aquí, por el casco urbano, pues mira, si nos cae una gotita nos podíamos meter en la iglesia, nos podíamos meter en cualquier otro sitio, pero la subida al Calvario es un poquillo rara para poder correr ese riesgo, ¿no? Entonces ya lo que sí estaremos esperando, expectativo, mañana por la tarde, y según lo que sea, pero vamos, yo no creo que... no creo, porque cuando dan más agua estará el domingo, pero claro, nunca se sabe. Claro, nunca se sabe lo que puede ocurrir, lo que está claro es que, la posibilidad está ahí, pero bueno, hay que tener en cuenta también muchos factores a la hora de hablar del tiempo, el viento que estamos teniendo, que puede provocar... El viento, yo mayormente me preocupa más el viento, admito que el agua, bueno, el agua, porque como estamos acostumbrados a que no llueva, pues no parece ser que no nos va a llover, ¿no? Pero el viento también tiene bastante preocupado porque, claro... Esta racha de viento que viene sube hacia el Calvario también, pero en fin, esperemos como mañana también dice que mañana va el viento y puede ser que venga el agua. Esperaremos mañana por la tarde para ver exactamente qué la decisión se toma, pero vamos, en principio no hay ningún tipo de problema. Este Vía Crucis, que antes se me olvidó comentarte, tiene la peculiaridad que lo sacan los hermanos de la hermandad, ¿no? Pero una vez que sale el Cristo a la calle, pues tiene peculiaridad ya de mucho tiempo que lo van cubriendo todas las personas que lo deseen, ¿no? Son simplemente va dirigido por el grupo de trabajo de la hermandad y se van turnando ellos mismos y se hacen todos los relevos que deseen en cada estación y toda aquella persona que quiera aportar el paso, mujer, hombre, muchacho, muchacha, pues pueden cogerlo, ¿me entiendes? Que no es como el Vía Crucis de Hermandades que se le corresponde a la hermandad que le toque. Eso. A la hermandad que le toque es la que debe portar la imagen, ¿no? Pero aquí no, aquí es... Todos. Así se hizo hace ya, yo qué sé, o 6 años, y así se mantiene la tradición esa. lo porta todo el mundo que lo desee. ¿Cuántos portadores son necesarios para cargar el Cristo del Perdón? Necesario por lo menos mínimo unas 8 o 9 personas, pero hay a veces que se meten 10 y 12 personas, pues se meten muchas mujeres, se meten muchas chavalerías, y entonces pues claro, pues son, se van acoplando en el paso todo lo que debe decir, se van acoplando y se va llevando. Luego, bueno, en el caso de que la lluvia aparezca y sea necesario suspenderlo, porque aquí aplazar no se aplazaría, ¿verdad, Aurelio? Aplazarlo no. Eso. Y si acaso, como el año pasado, que creo que fue el año pasado, es que no me acuerdo del mito, si fue el año pasado o el anterior, se vio que en ese momento no estaba lloviendo, llovió casi ahora, pero claro, subir al Calvario, como te he dicho, con las perspectivas que puede llover, rebalón, en fin, que es una cosa. Entonces lo que se hace, se suspende y se tiene en lo que es la oración y el Vía Crucis, se hace dentro del Calvario, sí, en todas las estaciones que hay rodeando lo que es el perímetro de la iglesia. El convento, en este caso. Es un Vía Crucis interior por el convento que también se suele hacer en otras ocasiones, no en otros momentos. Sí, a nosotros nos ha tocado una vez. Y después, cuando se han hecho el grupo de hermandades, también una vez que se, creo que fue Nazareno o el cautivo, sí, también se celebró dentro de la iglesia porque estaba lloviendo y no era y se celebró dentro de la iglesia. Claro. Este acto, como no es un acto penitencial, no hace falta posponerlo para otro día, sino se interrumpe y se hace en el interior, claro, de la parroquia o de la iglesia, donde sea. Y se realiza ese itinerario con las 14 estaciones y demás, ¿no? Exactamente. De todas maneras, para conocer, ¿no? ¿Cuál sería el recorrido desde el convento hasta el Calvario? ¿Por dónde discurriría? Sale del convento, la calle San Francisco, San Juan, la torre. Una vez que lleguemos a San Antonio, sube la calle Calvario hasta Carrí, sube todo el Carrí, Peñón del Caldereto y el Calvario. Allí se hace la última estación, se pone en besapié y una vez ya que se desconexiona un poquito lo que es la plazoleta, como siempre, gracias a Dios, va muchísima gente, pues entonces, toda la persona que lo desee, pues nos vamos cambiando, nos vamos intercambiando y traemos el crucificado otra vez hacia el convento. Pero ya es una cosa informal, sin procesión y sin nada, sino normalmente, formalmente, pero bien, ya está. Como una especie de traslado, prácticamente, ¿no? Exactamente, una especie de traslado, se traslada al convento y se han atacado. Claro, porque el Cristo del Perdón está en el convento, sale del convento y regresa también ese mismo día al convento. Exactamente, al convento. Y bueno, esto es un acto penitencial, como decíamos, que desde antaño se organiza a través de la parroquia, pero llega todo organizado por lo que sería la hermandad, Nuestra Señora de los Remedios, que es un poco quien asume pues todo el proceso, ¿no?, que hay que llevar a cabo con la imagen y demás. Y bueno, se abre, como tú bien decías, a todas aquellas personas que lo quieran portar, ¿no? Principalmente imagino que las cuadrillas de Costalero de Ubrique, que son los que están acostumbrados, pero quizás no tiene por qué, ¿no? No tiene por qué. Ya digo, es muy normal que se vea en varias estaciones todo el paso rodeado de mujeres. Es decir, que no, aunque también hay mujeres costaleras, ¿no? Pero que no tienen por qué ser costaleras, ¿no?, para portar el palo. Un paso que, hombre, como es simplemente el crucificado, no pesa mucho. En fin, y con que vayan 10 o 12 personas, pues se lleva bien. Lo que sí hay que intentar que cada vez que se haga un cambio de cuadrilla, pues que vayan toda la misma altura más o menos, ¿no?, para que no sea un papurrí, ¿me entiendes? Pero simplemente y con eso es suficiente. Bueno, pero esto es algo a lo que estáis acostumbrados, imagino, ¿no? También sí. Que no es... Este Vía Crucis considera el antiguo Vía Crucis de Hermandades. Este se empezó a sacar hace ya, como te he dicho, 10 o 12 años, no me acuerdo exactamente, tendríamos que mirar los libros cuando fue, y entonces cada año nos tocaba hacer una hermandad. Era el mismo crucificado, salía del mismo convento, pero cada año una hermandad hacía en lo que es el recorrido y todas las estaciones y todas las cosas, ¿no? Pero una vez ya, desde que se implantó hace 3-4 años, se implantó el Vía Crucis de Hermandades, pues nosotros, lo que es la Hermandad Nuestra Señora de Remedio, sigue manteniéndolo y se hace cargo ellos de... Claro. Que siempre hay gente de otras hermandades también, ¿no? Pero nosotros somos los que corremos con todo lo que es la preparación y organización de todo esto. Y luego está el Vía Crucis Hermandad, que como tú decías, este año ha corrido a cargo de la Agrupación Parroquial de San Antonio con el Cristo del Calvario, y según corresponda a cada hermandad, pues utiliza su propia imagen, ¿no? Su propia imagen, exactamente. Por ejemplo, la imagen que ellos crean oportuno. Exactamente. Pero normalmente es su propia imagen. Por ejemplo, la imagen del Cristo yacente que está en Besapié durante el día de hoy ha sido también portada en Vía Crucis. El Nazareno, el Cautivo. Exacto. Sí, cada uno va poniendo la imagen que ellos crean oportuno de poner en ese momento de oración y de... Exactamente. Y de oración, sobre todo. Claro, porque esto siempre lo decimos, pero no conviene recordarlo quizás, ¿no? Esto no es una procesión, es un acto penitencial, ¿no? Es un acto penitencial, exactamente. Y hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, pues obviamente pues la organización es diferente y además tiene un punto de intimidad, de reflexión personal, ¿no?, a la hora de participar en el acto, y es diferente totalmente. Lo rezo en cada estación, que le toque, después pues los cantos normales de lo que es de Semana Santa y sobre todo el silencio, que es lo que más... lo que más vale en este momento de reflexión y de esto, para prepararnos en los tiempos que se nos presentan por delante. Para darle la solemnidad que merece y también pues evocar lo que intenta representar y transmitir, ¿no? Exactamente. Bueno, pues el Vía Crucis de la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios, que saldrá mañana sábado a las 9 de la noche desde el convento en dirección al Calvario. Esperemos que el tiempo lo permita, y si no es así, pues se haría ese Vía Crucis interno en el interior del convento del Capuchino. Convento. Y por lo demás, desde la Hermandad de los Remedios, preparando, imagino, el Domingo de Ramos. Y bueno, pues con todos los detalles. Ya tuvimos oportunidad de conversar con la primera teniente hermana mayor de todo lo concerniente, ¿no?, a la salida de la borriquita el Domingo de Ramos. Pero contando que tenemos ahora el hermano mayor, te pregunto también, ¿no?, ¿Cómo marchan todos esos preparativos previos? ¿Se viene desarrollando eso? Eso sí tiene trabajo, ¿no? Sí. Eso no es tan sencillo, ¿no? Eso no es tan sencillito y tan... Eso sí necesita, aparte de los ensayos y de todo, que ahí está el grupo de costaleros, lleva ya varias semanas haciéndolo. Después, pues tiene, a partir ya de la semana que viene, que se llevará el paso allí al convento, pues preparar el paso, fardones, colocar imágenes, eso sí tiene trabajo, ¿eh? Bueno, y después todo preparar los niños con las túnicas, en fin. Eso, ¿para qué? Eso bien lo saben todos los que están metidos en estas cuestiones. Eso sí tiene muchísimo trabajo. Pero bueno, como se suele decir, sana con gusto no pica. Es una devoción que se tiene y una cosa que se tiene y ya está. Y como lo hacemos todo con tanto cariño y con tanto amor, pues no pesa. Y seguro, como todo el mundo, los costaleros sobre todo, el año que viene los salgo, cuando les da un toque, sí sale. Pues ya están diciendo, y nada más que vamos a andar un día, y nada más que vamos a hacer esto, y nada más que... Todos no, pero la gran mayoría. Sí que los costaleros están trabajando, ¿no?, también para la borriquita. Sí. Te voy a preguntar lo que no pude sacarle a Mari Carmen, que es la novedad que este año iba a incorporar el paso de la borriquita. No sé si tú me puedes apuntar algo, Aurelio, o todavía de esto no se dice nada. Y acá hay novedades y todo. ¿No te has dado cuenta? Pues eso a mí no me han dicho nada, ¿eh? Pues te has quedado, Yo tengo un grupo, es que como tengo un grupo de trabajo, aparte de la hermandad, pues estos señores han corrido por su cuenta y riesgo a hacer todas estas cosas y sin como juntármelo a mí, ¿eh? Mejor no enterarse, ¿no, Aurelio? Mejor no enterarse uno. Mejor más vale no enterarme, si no vamos a tener tontería este año. Sí, algo habrá, ¿no? Pero en fin, no sé, eso a quien le corresponde en tu momento y en tu fecha decirle al grupo de trabajo, que para eso lo están haciendo magníficamente bien. Desde aquí lo felicito al grupo de trabajo, felicito a todos, a Costalero y a todos los que por su esfuerzo y su cariño y su amor consiguen que sea un Domingo de Ramos precioso, pero sobre todo para la chavalería, que es una profesión que a los jóvenes les gusta muchísimo, pero sobre todo al grupo de trabajo, que de verdad, sinceramente, está trabajando a las mil maravillas, de verdad se lo digo a ustedes. No es por alabarlo ni por decirlo, sino que es la verdad. Si te digo la verdad, hombre, lo sé porque lo sé todo lo que ellos hacen, pero que conmigo simplemente me dicen, Aurelio, mira, esto y esto, muy bien. Cuando me lo dicen es cuando lo tienen ya todo preparado, todo, ¿me entiendes? Vamos, queremos hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, venga, para adelante, venga, y de verdad, no tengo nada más que palabras de agradecimiento al grupo de trabajo que tenemos allí, porque son pertenecientes también a la hermandad. Hay algunos que no son de la hermandad, pero sí, chapó para ellos, chapó. Un 10. La verdad es que como hacen las contestaciones, un 10. Todo el que sí, sin ánimo de lucro, ¿no? Participa y colabora como voluntario en algo de esta índole, que bueno, de una magnitud tan considerable, que mueve a tantas personas y que concentra a ese grupo importante, ¿no? De personas, ya no solo los que participan, sino los que desde fuera lo van a ver, pues sí que de alabar, ¿no? Todo ese esfuerzo y trabajo que, como decía yo, lo comentaba además también con Mari Carmen, con Naranjo, lo comentaba con Casillas, en fin, con todos los representantes de las hermandades de Dubriques con los que hemos conversado durante estos días. Es un esfuerzo y un trabajo que se hace durante todo el año, que ahora es cuando luce, ahora es cuando se ve y se hace público, pero en realidad es todo el año, pensando, dándole a la cabeza, ¿no?, para que se puedan llevar a cabo. Y además que se juegan, yo siempre digo, cuando llegamos a la Virgen, se juega con los sentimientos de muchísimas personas. Es una cosa que tenemos que enfocarla todo muy bien, todo muy maniatado, todo muy bien preparado, porque hay muchas personas que tienen unos sentimientos en estos momentos de salida procesionales que tú tienes que tener un respeto hacia esas personas que tú sabes que lo están sintiendo con el alma y con el corazón, y tú no puedes defraudar. Así que son, aparte de tus sentimientos y tus cosas, que tienes que mirar también los sentimientos de todas las personas y de todos los que sale a acompañarte en esos momentos. En fin, que son unos momentos muy bonitos, muy delicados, pero muy bonitos. Claro que sí. Bueno, pues está ya la Semana Santa a la vuelta de la esquina, y eso lo demuestran los múltiples actos cofrades, cultos y también, bueno, pues iniciativas que se van a desarrollar durante estos días, que ya se están desarrollando. Este fin de semana tenemos el concierto de marchas procesionales de la Agrupación Musical Lubriqueña, tenemos el sábado además también a las 9 de la noche el Vía Crucis del Cristo del Perdón, del que estamos informando con la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, pero es que después, el fin de semana que viene, tendremos el pregón de Semana Santa, tendremos el concierto, ahí está, de la banda y de la Agrupación Musical de Cristo del Calvario. Tenemos además también, bueno, pues múltiples iniciativas, entre ellos, bueno, pues la aproximación ya a los cultos que llegan, pues con el Viernes de Dolores y demás, y el Domingo de Ramos, que es la puerta a la Semana Santa, ¿no? Y que será el próximo domingo 14 de abril, con protagonismo especial para la Borriquita y la Hermandad de los Remedios. Aurelio, ¿qué nos queda por decir? Pues nada, invitar a todo el mundo, recordarle que mañana es el Vía Crucis del Cristo del Perdón hacia el Calvario, y que esperemos la colaboración de todo el pueblo, como todos los años. Sí. Nosotros vamos a intentar de hacerlo lo mejor posible para que sea un momento de oración y de reflexión en ese acto penitencial hacia el Calvario, y que los espero a todo el mundo allí. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo a Aurelio López, hermano mayor de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, el que nos haya informado hoy sobre ese acto penitencial Vía Crucis del Cristo del Perdón del convento al Calvario, mañana sábado a partir de las 9 de la noche. Muchas gracias, Aurelio. Gracias a ustedes por vuestra colaboración. Buenos días. Buenos días hasta ahora.